Salvador Salazar es presidente de Muévete Chile y está hoy con nosotros en La Hora de la Verdad. Muy buenos días, Salvador. Buenos días, padre Arturo, ¿cómo está? Vamos a ver si podemos explicarles a la audiencia qué es y cómo nace Muévete Chile. Y luego después tendremos tiempo para hablar de toda esta campaña tan exitosa que han tenido. Pues bueno, básicamente Muévete Chile es un grupo de jóvenes, todos menores de 40 años. Hemos recogido dos llamados, uno del Papa Juan Pablo II, que en la encíclica Ecclesia en América pedía que los laicos tuviéramos un papel más importante en cuanto a participar en la vida pública, llevando el mensaje del Evangelio a todo lo que son las leyes y la forma en que vivimos nosotros los ciudadanos. Nosotros hemos reconocido que hay una vocación específica para los laicos, y es que nosotros podemos santificarnos en el ejercicio de la cosa pública. Por otro lado, sí. el segundo llamado es el que hemos recogido del Papa Benedicto XVI, que él ha llamado los principios no negociables, y ahí básicamente nosotros recogemos el llamado a la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, y eso implica estar en contra del aborto, en contra de la muerte de niños que mueren por esclavitud, en las guerras, por la violencia, y los ancianos que mueran dignamente, también en la defensa del matrimonio, que es el segundo punto. Nosotros lo reconocemos como el matrimonio es solo válido entre un hombre y una mujer que se unen con amor para procrear y para su mutua realización. Y también reconocemos el derecho que tienen los padres para ser los primeros educadores de sus hijos y elegir la educación que quieren darle. El otro punto es el tema de la justicia social. Los cristianos y los católicos en particular no podemos permanecer indiferentes ante tanto egoísmo y este mundo consumista. Tenemos que aplicar lo que es la solidaridad, vivir una vida más austera, más sencilla, en favor de los que tienen menos. Y finalmente está la defensa de la libertad religiosa, que este es el punto en el cual nosotros hemos estado entrando en la última semana. La verdad es que la doctrina de la Iglesia Católica es muy clara, pero quizá cuesta asimilarla, estos puntos básicos con respecto al poder constituido. En primer lugar, el respeto y la aceptación del poder legítimamente constituido, pero por otro lado, la resistencia activa, pacífica, contra las leyes ilegítimas o las leyes ofensivas a todos estos puntos que nos ha dicho, y también a otro tipo de actuaciones que vayan contra todos estos valores. Se ha dado el caso de que esta publicación de Clinic tuvo una etapa muy muy ofensiva contra Benedicto XVI y contra todos los católicos, y gracias a Dios Muévete Chile consiguió ese objetivo de mover las conciencias, como para, aunque no queda muy bien esa palabra, pero boicotear libremente, apelar a las conciencias de que no compren esa revista. ¿Cómo ha evolucionado todo esto? Porque la verdad es que han despertado muchas voces fuertemente a favor y fuertemente en contra, ¿no? Así es, padre. Lo que pasa es que, mire, nosotros desde el año 2007 hicimos una campaña también en defensa del Papa, unas caricaturas, unos monos animados que se burlaban del Papa, y en su minuto nosotros recurrimos a lo que se llama el Consejo Nacional de Televisión, pero finalmente no obtuvimos algún éxito. El año pasado también hubo un evento acá que se burlaba de la Virgen, un show de modelos que se disfrazaban de vírgenes. Recurrimos a la justicia y tampoco tuvimos éxito. Entonces, en esta ocasión, nosotros hemos optado por una vía legítima, que es pedirle a los ciudadanos que se fijen bien cuáles son los productos y las empresas que están patrocinando a estos medios que constantemente están ofendiendo a la Iglesia, y ha tenido muy buen resultado, principalmente porque el gerente general de una empresa, un católico muy valiente, rápidamente tomó el llamado y decidió retirar el auspicio que su empresa tenía sobre este medio. Y bueno, esta cerveza es la cerveza Cristal, que tiene más del 50% del mercado en Chile. Entonces esto generó la ira de esta revista, de este semanario, que por lo demás hay que decir que estos señores, el dueño de esta revista, se ha vuelto millonario a costa de burlarse de los demás, no solo de los católicos. Se burla de los políticos, se burla de todo el mundo. Además de burlarse, los ofende, ¿eh? Y los difama. Entonces nosotros creemos que no es justo, ¿eh? No es justo que hay otras personas que pasen a llevar a los demás. Y en esta ocasión los ciudadanos reaccionaron bien, esta empresa también. Tenemos un par de empresas que también nos han escrito para decirnos que ya tomaron nota y que van a dejar de auspiciar a este medio. Lo cual lo encontramos una cosa muy buena y le damos gracias a Dios. Tuvieron un debate ayer, fue, me parece, y ¿qué conclusión sacan? ¿Por qué aceptó un representante de la revista debatir con un representante de ustedes? ¿Qué conclusión sacan de ese debate televisado? Pues bueno, el debate es una buena instancia, porque estos señores, cuando vieron que les tocamos el bolsillo y se molestaron tanto, la verdad es que su primera reacción fue insultarnos. Acá, como decimos, nos tiraron los perros a través de internet, a través de Twitter, de Facebook. Hicieron una campaña de puros ataques, y ataques muy vulgares en contra de la Iglesia, en contra de nosotros, y cero ideas, ¿no? Es lo típico, que cuando a una persona se le han terminado las ideas, los argumentos, recurre al ataque. Entonces, que exista una instancia donde se pueda debatir con ideas, con argumentos, pues es algo valioso. Y bueno, ¿y qué conclusión saca del debate? Porque al final ellos decían que Muévete Chile hacía una campaña que no respetaba la libertad de expresión, y en realidad pues esto es totalmente absurdo, porque Muévete Chile hace un llamado a las conciencias de las personas, ¿no? Claro, lo que pasa es, la postura de ellas es que lo que nosotros estamos haciendo es ilegítimo, que nosotros queremos terminar con el medio de comunicación de ellos, lo cual es falso. Lo que nosotros estamos pidiendo es que los ciudadanos y las empresas sean más responsables a la hora de consumir y a la hora de invertir sus recursos en campañas publicitarias. Si este medio no se pasara ofendiendo a los católicos, nosotros no tendríamos por qué hacer esta campaña. Es así de simple. ¿Creen que esta es la campaña más exitosa que han tenido desde que nació Muévete Chile, o digamos que hay otra serie de campañas que también pueden haber tenido un éxito semejante? Pues no, yo creo que nosotros hemos tenido un par de campañas anteriores que también fueron muy exitosas. Esta probablemente haya sido más mediática, sobre todo en la web. Pero bueno, los éxitos al final de cuentas son de Dios nuestro Señor, ¿no? Él verá. Ojalá haya más ciudadanos y empresarios que tomen nota sobre esta situación, y eso para nosotros es muy importante. Muchísimas gracias, Salvador Salazar, presidente de Muévete Chile. Mucho ánimo con toda esa labor de concienciación del ciudadano, y efectivamente, si despertásemos los cristianos, los católicos y las personas de buena voluntad, y tuviésemos mucho cuidado de qué consumimos y seleccionásemos, seguramente que podríamos cambiar muchísimas cosas en la sociedad y mejorarla. Muchas gracias por haber atendido nuestro llamado. Gracias, padre, y dejamos la invitación a todos los que quieran apoyarnos a través de la página web, también desde desde Argentina pueden suscribir nuestro boletín y hacer presencia, aunque sea virtual. Muchas gracias, Salvador. Hasta luego, padre. Adiós.